Bienvenidos. Este es el día número 161. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Nuestra gratitud para el Señor, porque nos ha dado perseverancia, se convierte en súplica. Él, solo Él puede hacer posible que completemos nuestro buen propósito. Y además, y es lo más importante, que esta lectura transforme nuestro corazón y haga nuestra vida cercana en obediencia a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 17. Elías, el tesbita de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos: vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Él partió y obró según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente Querit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho. Pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel: el tarro de harina no se agotará ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Después que sucedió esto, el hijo de la dueña de casa cayó enfermo, y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento de vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, respondió Elías. Luego lo tomó del regazo de su madre, lo subió a la habitación alta donde se alojaba y lo acostó sobre su lecho. Él invocó al Señor diciendo: Señor Dios mío, También a esta viuda que me ha dado albergue la vas a afligir, haciendo morir a su hijo. Después se tendió 3 veces sobre el niño, invocó al Señor y dijo, Señor Dios mío, que vuelva la vida a este niño. El Señor escuchó el clamor de Elías. El aliento vital volvió al niño y éste revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa y se lo entregó a su madre. Luego dijo, «Mira, tu hijo vive». La mujer dijo entonces a Elías, «Ahora sí reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca». Mucho tiempo después, al tercer año, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. «Ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo». Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Como apretaba el hambre en Samaria, Ahab llamó a Abdías, el mayordomo de palacio. Abdías era muy temeroso del Señor, y cuando Jezabel perseguía a muerte a los profetas del Señor, él había recogido a 100 de ellos, los había ocultado en 2 cuevas, 50 en cada una, y los había provisto de pan y agua. Ahab dijo a Abdías, «Vamos a recorrer todos los manantiales y torrentes del país. Tal vez encontremos pasto para conservar con vida a los caballos y las mulas, y así no tendremos que sacrificar ganado». Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab partió solo por un camino, y Abdías, también solo, se fue por otro. Mientras Abdías iba por el camino, le salió al encuentro Elías. Apenas lo reconoció, cayó con el rostro en tierra y dijo, «¿Eres tú, Elías, mi señor?» «Soy yo», le respondió él. «Ve a decirle a tu señor que Elías está aquí». Pero él replicó, «¿Qué pecado he cometido para que pongas a tu servidor en manos de Ahab y él me haga morir? Por la vida del Señor tu Dios, no hay nación ni reino a donde mi señor Ahab no te haya mandado buscar». Y cuando decían, «No está aquí», él hacía jurar a ese reino y a esa nación que no te habían encontrado. Y ahora tú dices, «Ve a decirle a tu señor que aquí está Elías». Pero en cuanto yo me aparte de ti, el Espíritu del Señor te llevará quién sabe a dónde, y cuando vaya a avisarle a Ahab, él no te encontrará y me matará. Sin embargo, tu servidor teme al Señor desde su juventud. ¿Acaso no te han contado lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? ¿Cómo oculté a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los proveí de pan y agua? Y ahora tú me dices, ve a decirle a tu señor que aquí está Elías. Seguro que me matará. Pero Elías replicó, por la vida del Señor de los ejércitos a quien yo sirvo, hoy mismo me presentaré a él. Abdías fue al encuentro de Ahab. Le comunicó el mensaje. Y Ahab fue a encontrarse con Elías. Apenas vio a Elías, Ahab le dijo, ¿así que eres tú el que trae la desgracia a Israel? Elías respondió, no soy yo el que traigo la desgracia a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de los Baales. Y ahora, manda que todo Israel se reúna junto a mí en el monte Carmelo, con los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen a la mesa de Jezabel. Ahab mandó buscar a todos los israelitas y reunió a los profetas sobre el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las 2 piernas? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: «Como profeta del Señor he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450. Traigamos 2 novillos, que ellos se elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro novillo, lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios». Todo el pueblo respondió diciendo: «Está bien». Elías dijo a los profetas de Baal: «Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos. Luego invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan fuego». Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Respóndenos, Baal». Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: «Griten bien fuerte, porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta». Ellos gritaron a voz en cuello y, según su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos y punzones hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía se entregaron al delirio profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dirigido su palabra, diciéndole: «Te llamarás Israel». Y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor. Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para 2 medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: «Llenen de agua 4 cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña». Así lo hicieron. Él añadió: «Otra vez». Lo hicieron por segunda vez, y él insistió: «Una vez más». Lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el profeta Elías se adelantó y dijo: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que eres tú el que les ha cambiado el corazón». Entonces cayó el fuego del Señor, abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y dijo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías les dijo: «Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Ellos los agarraron. Elías los hizo bajar al torrente Quizón, y allí los degolló. Elías dijo a Ahab: «Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia». Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas, y dijo a su servidor: «Sube y mira hacia el mar». Él subió, miró y dijo: «No hay nada». Elías añadió: «Vuelve a hacerlo 7 veces». La séptima vez el servidor dijo: Se eleva del mar una nube, pequeña como la palma de una mano. Elías dijo: Ve a decir a Ahab, engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas contigo mis mandamientos, prestando oído a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento, si llamas a la inteligencia y elevas tu voz hacia el entendimiento, si la buscas como si fuera plata y la exploras como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y encontrarás la ciencia de Dios. Porque el Señor da la sabiduría. De su boca proceden la ciencia y la inteligencia. Él reserva su auxilio para los hombres rectos. Es un escudo para los que caminan con integridad. Él protege los senderos de la equidad y cuida el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y la equidad, la rectitud y todas las sendas del bien. Porque la sabiduría penetrará en tu corazón y la ciencia será la delicia de tu alma. La reflexión cuidará de ti y la inteligencia te protegerá para librarte del mal camino, del hombre que habla con perversidad, de los que abandonan los senderos de la rectitud para tomar por caminos tenebrosos, de los que gozan haciendo el mal y se regocijan en las perversiones de la maldad, de los que van por caminos tortuosos y por senderos retorcidos. Así te librarás de la mujer ajena, de la extraña que se vale de palabras seductoras, que abandona al amigo de su juventud y olvida la alianza de su Dios. Su casa se hunde en la muerte y sus senderos van hacia las sombras. Los que entren en ella no podrán volver atrás ni alcanzarán los senderos de la vida. Así, tú irás por el camino de los buenos y seguirás el sendero de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los hombres íntegros permanecerán en ella. Pero los malvados serán extirpados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9. ¿Acaso yo no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, lo soy al menos para ustedes, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me acusan. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber, a viajar en compañía de una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas? ¿O bien, Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para subsistir? ¿Qué soldado hace una campaña a sus propias expensas? ¿O quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta con la leche de las ovejas? Aunque parezca que hablo en términos demasiado humanos, la ley nos enseña lo mismo. Porque está escrito en la ley de Moisés: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios se preocupa de los bueyes? ¿No será que Él habla de nosotros? Sí, esto se escribió por nosotros, porque el que ara tiene que arar con esperanza, y el que trilla el grano debe hacerlo con esperanza de recoger su parte. Si nosotros hemos sembrado en ustedes bienes espirituales, ¿qué tiene de extraño que recojamos de ustedes bienes temporales? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos nosotros con más razón? Sin embargo, nunca hemos hecho uso de él. Por el contrario, lo hemos soportado todo para no poner obstáculo a la buena noticia de Cristo. ¿No saben ustedes que los ministros del culto viven del culto y que aquellos que sirven al altar participan del altar? De la misma manera, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A pesar de todo, no he usado de ninguno de estos derechos, y no les digo esto para aprovecharme ahora de ellos, antes preferiría morir. No, nadie podrá privarme de este motivo de gloria. Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sometidos a ella, aunque yo no lo estoy, a fin de ganar a los que están sometidos a la ley. Y con los que no están sometidos a la ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo, me hice como uno de ellos, a fin de ganar a los que no están sometidos a la ley. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo corro, pero no sin saber a dónde. Peleo, pero no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.